con la duda de alguna acción, pero es algo personal y cada uno que estime lo que quiera de las jugadas. Quedan 6 jornadas y la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Van a decidir los árbitros al campeón de liga? Tomás y Emilio. Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria. Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos. Emilio y Tomás. No, si es una noche estupenda. Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso. Vaya pareja. Bueno, decía Tomás Guas, el atraco más grande que la ha visto. ¿Tú crees, Tomás Guas, que van a decidir los colegiados quién va a ser campeón de liga? Depende del Madrid, Lama. Ellos le están poniendo interés. Su trabajo es impecable, querido. Anoche mismo no pitaron hasta que marcó el Madrid. Claro, le necesitan que les ayude, si no, ¿qué hace? Valverde, apareció Valverde y enseguida pitaron el final, lo que procedía. Contrasta con lo del Barça-Celta, es verdad. Ayer salió rapidito el tío del cartel, 8 minutos. Estaban locos para que acabara el partido. Lo que nos sucedió en el Bernabéu, vamos. Sí, yo creo que a poco que cuadre la cosa, decidirán la Liga a favor del Madrid, como siempre. Emilio, ¿te suena? Emilio Pérez de Rozas, ¿te suena esto que dice Guas o te suena cachondeo? ¿Cómo? ¿Al Madrid le va a caer? La que no veas y la que le espera el sábado, en Sevilla. O sea que, ¿cómo la Liga, la Copa y lo que haga falta? Esto lo gana el Barça. O sea, después de 38 partidos, 3.420 minutos, 103 jugadas, ahora va y resulta que la Liga la deciden los árbitros. Venga, hombre, por favor, pero espérate, porque lo del sábado está por llegar. Oye, ¿y qué es lo que te dicen los copenautas, Teresa Vasallo, a la pregunta que les has hecho? Se lo hemos preguntado a nuestra cuenta de Twitter, @deportescopi. La verdad es que los resultados están muy igualados, Manolo, porque el 55% cree que los árbitros van a decidir el campeón de la Liga, mientras que el 45% aseguran que no va a ser así. Pero no se creen ustedes que solamente se quejan de los árbitros los del Madrid o los del Celta. También se quejan, Juan y Gual, de los colegiados, los del Villarreal, tras lo que ocurrió ayer frente a la Real Sociedad. Sí, Manolo, mucho cabreo en el Villarreal con el arbitraje ayer de Cuadra Fernández. No entienden la decisión que tomó en el último gol anulado ni por qué el VAR no entró en esa jugada. Piden respeto porque se están jugando mucho. Escuchamos al presidente Fernando Rocha Marcelino y a Santi Comesaña. La repercusión que tendremos nosotros será ínfima, porque parece que nosotros no nos jugamos ni un euro. Cuando es otros equipos, es la repercusión es máxima. Yo creo que nos merecemos un respeto. Nos falta porque no es para mí, ni yo creo, ni para nadie. El tema no es que sea falta o no sea falta, el tema es que no la va a ver. No sé, no entiendo demasiado lo que ha pasado hoy. Pocas veces he visto esto en la supuesta mejor liga del mundo. Yo tengo mi opinión, pero no voy a hacer ningún juicio del árbitro. Eso le corresponde al comité. Bueno, pues hablando de árbitros, ya tenemos colegiado para pitar la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Madrid. Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Digo que ya tenemos colegiado porque, tal como adelantó Fouto, esto Isaac lo va a pitar. De Burgos-Bengoechea. Ricardo de Burgos-Bengoechea, el colegiado vasco, será el encargado de dirigir el próximo Barça-Real Madrid final de la Copa del Rey el sábado en el Estadio de la Cartuja. El internacional vasco goza de la confianza del Comité Técnico de Árbitros y es uno de los colegiados más en forma de España, muy dialogante con los jugadores. Contará con la ayuda de Pablo González Fuertes, el colegiado asturiano, en el VAR. Ya saben que antes de esa final entre el Barça y el Madrid hay una jornada de liga de por medio, pero claro, todo el mundo se pregunta, Elena Condis, los lesionados del Barça, Balde, Lewandowski, Ter Stegen, ¿va a llegar alguno a la final? Veremos. Ter Stegen sí que está listo para reaparecer, los otros dos no. Según Flick, solo tienen que consensuar el momento adecuado para que vuelva el portero de cara a mañana y a la final de Copa. Son baja Balde y Lewandowski. Ninguno de los dos estará el sábado en la Cartuja. En el caso de Lewandowski, quiere tratar de recuperarse de cara a la vuelta de semifinales de Champions contra el Inter el 6 de mayo en Milán. Flick públicamente mantiene el hermetismo del comunicado del club en cuanto a los plazos del delantero polaco. Espero, pero no lo sabemos. Cuando esté disponible para jugar, estaremos todos muy contentos. Pero ahora no sabemos cuándo volverá ni cuánto tiempo estará debajo. Bueno, pues de momento tachen a Balde, tachen a Lewandowski. La pregunta, Arancha, es Mbappé y Mendy, también delantero, centro y lateral. ¿Cómo están los dos franceses para la final de Copa? Pues ahora mismo son los jugadores de los que más pendiente está Carlo Ancelotti de cara a esa final de la Copa. Los dos jugadores galos trabajan para poder llegar no solo al partido del sábado, sino también para poder tener minutos en el encuentro de Liga del miércoles ante el Getafe. Podría decirse que Mbappé tiene más papeletas para llegar y que si tuviera que mojarme diría que va a estar el sábado en la Cartuja, y tampoco es nada descartable que pueda hacerlo el lateral izquierdo Mendy. Son noticia precisamente los dos banquillos de los dos equipos que van a jugar la final de Copa. Ancelotti, después de la eliminación de la Champions, no paran de preguntarle por su futuro. Y él sigue enrocándose. Ha repetido varias veces que al final de la temporada hablaremos. ¿Lo dice? Sí, porque no quiero hablar hoy de mi futuro, obviamente. Entiendo que hablas. Esta es un contexto a una pregunta del cual no quiero hablar. Y por esto te digo, hablaremos al final de la temporada. ¿Hablaremos usted con nosotros o usted con el club? No, con vosotros, no. Por eso. Entonces yo le quería preguntar. Hablaré con el club. Hablará con el club. De momento, quien sí ha hablado ha sido el club, que tiene en su banquillo al hombre que todo el mundo señala como sustituto de Carlo Ancelotti, es decir, que ha hablado Abel Madrigal, el equipo de Xabi Alonso. Correcto, ha hablado el CEO del Leverkusen, que ha explicado que el Donostiarra podría salir del club alemán si alguno de los clubes en los que ha jugado, vea si Real Madrid, Liverpool o Bayern, se interesa por su fichaje. Fernando Carro cuenta con él para la próxima temporada, pero deja abierta una posibilidad que le acerque al Real Madrid si saliese Ancelotti. Nuestro deseo sería que siguiese, pero con él tenemos claro que la decisión tiene que ser en las próximas 3 o 4 semanas. No podemos esperar a final de temporada para saberlo. Tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo en el que él ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Él ha jugado en el Bayern de Múnich, en el Liverpool, en Real Madrid y en la Real Sociedad. Si viene algún equipo, a lo mejor viene la Real Sociedad. Tenemos que sentarnos a hablar. Hablando de banquillos, ya saben que Elena Condín nos adelantó que en el Barça la intención es renovar, o mejor dicho, ampliar el contrato de Flick. Pero Flick ahora afronta el final de temporada y lo afronta con la posibilidad de ganar el triplete y con un mal rollo en algunos de los futbolistas, Elena, que se sientan en el banquillo, que no son habituales. Sí, no le ha gustado nada a Flick, la reacción de varios de sus jugadores expresando su malestar de forma airada tras el partido contra el Celta. Y no se ha mordido la lengua. El tirón de orejas va por Ansu y por Héctor Ford, que ni se sumaron a la celebración del equipo tras la remontada in extremis, o por Fermín y Ferran también, que no escondieron su disconformidad cuando fueron sustituidos. Flick ha sido duro y contundente. Escucha. Yo puedo entender que los jugadores no estén contentos. Yo también he sido jugador y lo entiendo perfectamente. Todo el mundo quiere demostrar que puede formar parte del equipo, que puede aportar, pero no entiendo la reacción. Eso no lo puedo entender. Para mí es una situación que uno tiene que aceptar. Ganamos, fue una gran remontada y yo creo que tomamos las decisiones más acertadas. Y es lo que los jugadores tienen que ver. Queremos ver una buena reacción de ellos y no lo que sucede después del partido. Normalmente todo el mundo celebra la victoria y eso me gusta más. Bueno, pues prepárense porque vamos a hablar de banquillos, de los banquillos que queman en la zona de descenso en Primera División. Pero antes nos vamos con Gema Santos al Leroy Merlin. Claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin para disfrutar a tope de este buen tiempo que por fin nos está llegando. Ahora que estamos en este buen tiempo, es momento de disfrutar a tope con las superofertas que nos han preparado allí. Y es que es ver un rayo de sol y todos aquí en la redacción nos volvemos locos con ganas tremendas de terracita, de tomar el aperitivo, de tumbarnos en una hamaca. Así que si tú eres de los nuestros, aprovecha estas ofertas del Leroy Merlin para disfrutar como nunca del buen tiempo. Porque tienes hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta las condiciones en tienda web, pero aprovecha estos descuentazos que te esperan en Leroy Merlin. Buscamos adjetivos de los equipos. Ya saben que el Valladolid, aunque matemáticamente todavía no está descendido, es casi ya equipo de segunda división. ¿Cómo están por Leganés, Santi Duque, tras el empate? Al límite, Manolo, porque sabe que si el jueves no consigue ganar al Girona en Butarque, sus opciones caerán en picado, pero el vestuario no pierde la esperanza, confía en que los de Michel no ganen hoy al Betis y con la vuelta de Raba y Juan Cruz superar a los catalanes y seguir en la pelea. Arrillaga, ¿cómo están los del Alavés? Pues aguantando el tirón, Manolo, porque de los 6 partidos que le quedan al Deportivo Alavés, 3 son contra equipos muy importantes, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. En los últimos 3, Valencia, Valladolid y Osasuna podrían dar al Deportivo Alavés la ansiada permanencia, pero hay que llegar vivo a las 3 últimas jornadas. Por las Islas, por Las Palmas, ¿cómo andan, Juanfran Cruz? ilusionado, si es que tras dos victorias seguidas, sobre todo la última ante el Atlético de Madrid, y verse ahora fuera del descenso, ha motivado a la Unión Deportiva Las Palmas en busca de la permanencia. Quedan 6 jornadas y el equipo Gran Canario es consciente que en casa está parte de la permanencia en la primera división. Con todo ello, el técnico Diego Martínez quiere ir jornada a jornada y pensar tan solo en el siguiente rival, el Atlético. Y hablando de equipos, ayer debutaba Caparrós. ¿Cómo están en Sevilla, Oliva? Clásico pellizquito en el estómago, Manolo. Está el aficionado del Sevilla. En teoría lo tiene fácil, le vale con sumar 3 puntos en los próximos 4 partidos. Osasuna y Celta fuera de casa, Leganés y Las Palmas, rivales directos en el Sánchez Pizjuán. Pero el temor es llegar a las 2 últimas jornadas ante Real Madrid y el Villarreal sin los deberes hechos. Si eso no ha ocurrido por entonces, el Sevilla puede entrar en zona pánico. Y ojito, cuidadín, cuidadín con el Girona, que va a jugar en unos minutos frente al Betis. ¿Cómo andan por allí el Verdi, eh? Y tanto que cuidadín, tensión y preocupación en el Girona, Manolo, que está solo 3 puntos por encima del descenso. Le quedan 7 finales. La primera, como apuntabas, hoy ante el Betis, ahora a las 9. 4 cambios en el Girona respecto a Pamplona, 7 en el Betis respecto a la Conference. Este Girona-Betis aquí en Montilivi con el arbitraje de un canario, Hernández Hernández. Bueno, pues vamos ahora con lo que se va a jugar a partir de mañana. Vamos con flashes rápidamente. Mañana a las 9:30 juega el Barça con el Mallorca, última hora del equipo blaugrana, Edu. Nos esperan muchas rotaciones antes de la final de la Copa. Araujo, Eric García o Gavi podrían tener su oportunidad. Ferran Torres asumirá galones por la lesión de Lewandowski. Dani Olmo y Lamine Yamal volverán al 11 tras descansar ante el Celta. La última hora del Mallorca, ¿cuál es, Jordi Jiménez? En puesto europeo y con solo 20 futbolistas acude el Mallorca a Barcelona. 6 bajas con los 4 que están de baja médica, como son Muriqi, Morlanes, Asano y Robert Navarro, además de los sancionados Mafeo y Dani Rodríguez. A Yagoba Arrasate no le cabe ninguna duda de que el Barça va a ir a por todas y que no habrá distracción con la final de Copa. Estoy seguro que están pensando en ganar mañana y seguir manteniendo esa ventaja que tienen en Liga. No va a regalar, evidentemente, porque se juega en la Liga. A las 7 juega el Valencia con el Español. La última hora del equipo, Che Villarejo. Es baja Sadik por sanción e Iván Jaime por lesión. Aferrados a Mestalla y a la racha de 7 partidos sin perder. ¿Quiere seguir también la racha al Español, Kike Iglesias? Busca la 4ª consecutiva. Manolo, mejor entrenador de la Liga en abril, recupera para el equipo titular a Javi Puado. Hablando de fútbol, bajamos una división. El Eibar y el Málaga están jugando en Ipurúa. Óscar y medio, ¿cómo marcha eso? Ecuador de la primera parte en Ipurúa sin goles. Eibar 0, Málaga 0, minuto 21 y medio, primera parte. Pepe Torrente, creo que has elegido hoy bien el equipo de la jornada. Sí, al Granada 2-3 al Cartagena, regresa a la zona de playoff después de ganar 3 partidos seguidos. ¿Con qué sonido te quedas? Antonio Hidalgo, el entrenador del Huesca, y es que terminaron con 8 en la derrota 1-3 contra el Racing de Santander, y critica el entrenador ciertas actitudes de los futbolistas. El VAR dice que tiene que entrar en acciones manifiestas y claras, y las imágenes no dicen eso. ¿En qué estamos convirtiendo el fútbol? Algunos jugadores no paran de fingir. No se puede estar constantemente fingiendo cada vez que hay un contacto. Si cada vez que hay un contacto nos vamos a tirar, vamos a chillar y vamos a intentar engañar al árbitro, eso no se puede. ¿Y el MVP es para? Gelabert, del Sporting. Doblete en el 3-1 al Mirandés. Es la segunda seguida de Asier Garitano para ponerse 8 sobre el descenso. Por cierto, que también Fer Justo me has elegido el equipo de la jornada en primera red. Y vuelve a asomar por aquí la Cultural y Deportiva Leonesa. Se llevó el partidazo de la jornada contra el Nastic. Mantiene los 5 puntos con el segundo. Déjame mencionarte también el Pontevedra, que ha ascendido a la Primera Federación. ¿Qué sonido rescatas? Otra de árbitros, el enfado de Fran Fernández, técnico del Murcia, con el arbitraje en Alcorcón. Su equipo jugó desde el minuto 35 con uno menos y acabó con 9 en Santo Domingo. ¿Y la lo que figura? Más juego, pues creo que todo el mundo lo ha visto, no hace falta que yo lo diga. Criterio dispar, la expulsión de Iri es una entrada igual que la última jugada que hay en la primera parte, igual, que además era la segunda amarilla de Alcorcón, y el árbitro dice en el descanso a un jugador nuestro que sí, pero que estaba pendiente de pitar el final. Los jugadores se quejan de algún insulto dentro. Y decía que la figura, ¿quién es, Fer? Víctor Muñoz, el extremo del Real Madrid Castilla, participó en los 4 goles de la victoria de su equipo en Huelva, marcó 2 y asistió en los otros 2. Y cerramos este repaso, Andrea Pérez, con la noticia que adelantabas. Tiene que ver con Olga Carmona. Sí, es noticia en exclusiva adelantada por la cadena COPE. La futbolista insignia del Real Madrid, su capitana Olga Carmona, no va a renovar con el conjunto blanco, y adelantamos además dónde está su futuro, en el PSG francés, que le ha puesto sobre la mesa un suculento contrato que supera con creces lo que le ofrecía el Real Madrid. Manolo Lama. Deportes en la Linterna. COPE. Estar informado. Elige tu COPE Sevilla. 99.6 y COPE Más 105.8. En onda media 837. COPE Sevilla. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? Contándole las cosas que... ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión. En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero. Vámonos a algún lugar de Madrid donde se están entregando los premios láureos, que son los Óscar del deporte. Silvia Ramos, ¿tenemos ya ganadores? Tenemos 2 ganadores, Manolo, el Real Madrid masculino a mejor equipo, y Lamine Yamal, la revelación. Además, hoy Rafa Nadal recibe un premio especial por su trayectoria, el premio icono del deporte mundial. Ahí está también Carlos Alcaraz, que estamos pendientes de Ángel García, de saber si estará o no en Madrid. Está bien, Manolo, lo de Barcelona parece que fue un susto, se ha hecho pruebas, mañana se va a hacer más, pero el sábado seguramente esté en la pista debutando a eso de las 4 de la tarde, veremos si ante Nishioka o ante Vers. Una ecografía lo que le hace falta al coche de Fernando Alonso, porque Carlos Miquel, me da a mí que el asturiano está hasta los pelos. Está molesto con que el coche no mejore, y hoy ha habido una reunión de urgencia de toda la cúpula dirigente del equipo Aston Martin en la sede del equipo en Silverstone. Se trata de ver cómo mejorar el coche y puede que dediquen algo más de dinero para levantar este coche de 2025, que a veces es el último incluso de la parrilla. Fíjate, Alonso, cómo se sentía después de un carrerón. Está garantizado que yo voy a dar el 100% siempre, como si fuese la carrera que se juega el Mundial, y te consume por dentro el hacer 50 vueltas de clasificación, pero no sé correr de otra manera. Bueno, no me extraña, en baloncesto el Madrid suma 16 seguidos y el Andorra tira de humor, Pilar Casado. Sí, el Moravanca Andorra, el del campo atrás en 2017, puso después de esa revisión en el instant que evitó la prórroga frente al Madrid, penalti a favor del Madrid. ¿A todo esto qué sonido has querido rescatar? El del técnico precisamente de Andorra, Joan Plaza, puede sellar prácticamente la permanencia el próximo domingo. El llamamiento a los suyos, curioso. Y ese plus que decir que la gente del rugby, del fútbol, los que esquían o los que van a coger florecitas a la montañita, todo el mundo va a estar el domingo allí. Y vamos a terminar con una noticia que tiene que ver con la NBA. Tiene que ver con los Thunder, Parra. Me meten miedo. Los de Oklahoma ganaron a Memphis por 51 puntos. La quinta victoria más holgada de los playoffs en la historia. Además, vencieron los Celtics a Orlando, Cleveland a Miami, y los Warriors ganaron en Houston y les quitan el factor cancha. Para esta noche, Knicks Pistons con 1-0 para los de Nueva York, y Knicks Clippers y Nuggets Clippers con 1-0 para los de Denver. Bueno, recuerden que ahora tienen 2 opciones de escuchar a Ángel Expósito y La Linterna desde Roma, para vernos la última hora del fallecimiento del Papa Francisco, y también tiempo de juego con ese partido que va a jugar el Girona, además de lo que ocurra en el Eibar Málaga. Y a partir de 12:30, Juanma Castaño en el partidazo. Sigan aquí en su casa, en la COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media. Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más. Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Son las 9:00 p.m. aquí, en Roma. Estamos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Son las 8:00 p.m. en Canarias.